noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Androides Paranoides. Encuentro, programa número 20, acá en nuestra casa, que nos cobija siempre en Radionauta 106.3, ubicada en 60, 10 y 11, más específicamente, en lo que es el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Mi nombre es Matías Ester, que él me conoce como el Tata, y hoy tenemos en el estudio a nivel espiritual, no materialmente, pero sí está su espíritu, sus elecciones musicales, y sabemos que también está su aguante de Lucianita Franco, que por distintas razones y percances que tiene esta vida agitada de hoy en día, no pudo estar en el aire. Pero sí, como todos los miércoles, tenemos la compañía del mariscal, de las botoneras, de las perinolas, de los cositos, para decirlo de alguna manera, Juanchi Roots. Y nos vamos adentrando nomás en la parte final, ¿no?, de este lindo recorrido que hemos tenido como Androides Paranoides. Estamos posiblemente, quién sabe, no nos queremos hacer rogar, pero tal vez sea nuestro anteúltimo programa, por lo menos de este año. Y decidimos por ahí que estos últimos programas sean un poco más sueltos, más libres de temáticas, que si bien siempre son un buen desafío como para conocer, indagar y meterse en la realidad de distintas bandas, decidimos por ahí darnos pequeños gustitos para estos últimos momentos en el aire. Un caso así es, por ejemplo, lo que estamos escuchando de fondo, que es una banda que realmente nos gusta demasiado, que es Blur, este grupo británico de Britpop y rock alternativo, que se formó allá por 1988 en Londres, Inglaterra. En algún momento se llamó Seymour como banda, pero bueno, dijeron, muy bonito no queda, así que se lo cambiaron a Blur, integrado obviamente por el vocalista, tecladista, guitarrista Damon Albarn, y ahí congeniado con el guitarrista y también vocalista Graham Coxon, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree. Esta banda que vino a seguir, si quiere de alguna manera, aquel legado que habían hecho las bandas de lo que llamó el Manchester, la movida nacida en la ciudad de Manchester, obviamente, con los Stone Roses y con los Happy Mondays, principalmente a la cabeza. Movida que tuvo mucha fuerza a principios de los 90, también para definir esto de la música independiente, pero que por ahí siempre dicen, faltó un condimento. Y ese condimento es que la ciudad donde realmente se podía hacer algo que lo llevara más allá era en Londres, ni más ni menos. Por eso fue una decisión de Oasis, o Oasis, como le quieran decir algunos, de mudarse hacia Londres. Y ahí nace esta vieja rivalidad que es la batalla del Britpop, que entre Oasis y Blur dominó parte de ese principio de los 90, mientras se iba gestando en Estados Unidos estilos como el lo-fi, el grunge. Del otro lado, en Reino Unido, se estaba dando esta batalla que en un principio ganó bastante bien Blur con algunos singles, pero al año 95, por ahí, con aquel disco que tenía Wonderwall y esos temas, Oasis pegó el batacazo, y ahí se dio toda una disputa donde el mismo Damon Albarn decía, no puedo salir a la calle sin que no me carguen y no me canten los temas de Oasis. Pero bueno, eso no quita que, bueno, Blur se ha transformado ya en un ícono, de más que nada en principio de los 90, de música de los 90, una banda que influenció mucho a muchas generaciones y que obviamente es uno de los pilares de esto que se denomina el Britpop, o esa relectura un poco más noventosa de la música de los 60, algunas veces también de shoegaze, de esto del sonido Manchester, y digamos de viejas bandas, ¿no?, del viejo sonido inglés que tenían los Kings o los Beatles, por ejemplo. Así que bueno, escuchábamos un poco de There's No Other Way, qué cosa que siempre hasta la canté en mi casa miles de veces y nunca me salió esa frase, no sé, se me traba cuando la digo, pero bueno, muy buen tema de Blur, bueno, y recomendable para quienes quieran revivir un poco esa primera parte de los 90. Blur, que desde el 2015 que sacaron su último disco con la banda original, en un momento Graham Coxon se había distanciado un poco, al tiempo volvieron a reunirse. Su última producción es del año 2015. Hoy vamos a estar escuchando algo más de Damon Albarn con otro de sus proyectos. Pero más adelante no nos queremos adelantar, sino nos queremos poner un poco al día con algunas bandas que están circulando hoy en día. Una de esas es una banda danesa formada ya en el 2008, bueno, en Copenhague. Que tiene mucha influencia del punk rock, más que nada en sus primeros discos, de ese punk rock de los años 70, y digamos que le fueron incluyendo algunos matices de lo que es el art rock, de la música experimental, del hardcore punk o del post-hardcore, y también del indie rock. Algunos lo han catalogado como los Fugazi daneses. Estamos hablando de Ice Age, como edad de hielo, para decirlo en castellano. Banda que viene pegando fuerte últimamente. Sacaron un último disco, Beyond, el año pasado. Vamos a estar escuchando en breves minutos un tema, Painkiller, que es parte de ese último disco. Las influencias son muy variadas. Además, este último disco busca trascender un poco aquellas raíces, aquellos dos primeros discos que iban más al punk clásico de los 70 y un poco al hardcore, y se abrieron más a esta movida un poco más experimental, más art, más matizado también con el indie y también con mucho del sonido post-punk, que de hecho este año debe ser, entre el año pasado y este año, debe ser los años donde más fuerte se ha producido una ola, digamos, de un revival de post-punk, ¿sí? Hemos pasado varias bandas este año. Pasamos a los australianos de Fuck It Up, pasamos a los británicos también de Idols, que puntea o amaga ser uno de los discos del año, y pasamos también ahora a los Ice Age, que también tuvieron muy buenas críticas, pero que van a estar sonando en minutos nomás, porque antes también queríamos cruzarnos para el otro lado del Atlántico a una banda un poco más clásica, de mediados de los 80, cuando se empezaba a poner mucho de moda toda la movida de la New Wave y su contracara, que es la No Wave, con músicos como Glenn Branca y Lydia Lunch, inicialmente, y con toda la movida que surgía con el hardcore punk y esta idea de el Dish hacerse sus propios discos, generar sus propios circuitos musicales y salirse un poco de la escena comercial, que fueron engendrando el noise rock y que también fue muy importante y decisivo para la generación de lo que es el rock alternativo. En esto se destacó entre esas bandas Sonic Youth, banda que nos tiene acostumbrados también a este programa, nacida en Nueva York en el año 81, en su momento conformada por Thurston Moore, por Lee Ranaldo, King Gordon, Steve Shelley y Mark Eibold, que se sumó mucho después, ya en el 2006, pero que generalmente tuvo una formación bastante más compacta. La discografía es bastante extensa, como para quedarse horas y horas escuchándolos, porque bueno, tiene videotapes, tiene muchísimos sencillos, videos musicales, muchos discos piratas también que la banda avaló, compilatorios. Tienen algunos llamados extended plays, tienen discos experimentales y discos que son, digamos, más como los álbumes de estudio clásicos, y también tienen una carrera bastante dilatada en experimentación. Y en cambios también de sonido o en ayornamientos. En este, la decisión que tomamos es pasar más lo de principios de los 90. Surgía muy fuerte el grunge, de la cual ellos fueron grandes también mentores, y en el año 92 sale un disco, Dirty, tal vez el disco más digerible, accesible, masticable de los Sonic Youth, y en ese disco hay un tema realmente muy granjero, muy, muy de principios de los 90, que es Pure. Así que vamos a pasar a dos temitas. Vamos a escuchar primero, vamos a escuchar a los Sonic Youth haciendo Pure, y después vamos a escuchar a los Ice Age haciendo Painkiller. Spider's trapping web makes me feel the day. Androides paranoides, desacostumbrando sonidos. Seguimos en Androides Paranoides, este segundo bloque casi llegando a las 9:30 y como solemos hacer en este segundo bloque, tiramos nuestras vías de comunicación por si querés llamarnos, comunicarte, mandar un mensaje, mandar un mail, meter un me gusta, tirar un like o un corazoncito, depende de la red social, depende del medio o el soporte en el que te manejes, siempre estás invitada a mostrar que estás también del otro lado, a aconsejar o a lo que quieras. Empezamos con lo más clásico, teléfono 451-6917 o tenemos también WhatsApp 670-5190 y si no ya pasamos más a lo que son las redes sociales, tenemos Facebook, el Facebook de Radionauta, que es Radionauta, y el Facebook de Androides Paranoides, que es Androides Paranoides, el Instagram de Radionauta, que es Radionauta 106.3, el Instagram de Androides Paranoides es Androides Paranoides, y si no, ya tenés el Twitter, si ya te manejás con los 120 caracteres, no nos vamos a enterar como Androides Paranoides, pero sí como Radionauta, si querés, en Radionauta FM podés poner ahí, tirarte un par de caracteres, tranquilo. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Tenemos un bloque mucho más venido para este lado, si se quiere, del mundo, digamos, al sur del Río Bravo, parafraseando un programa clásico de acá de Radionauta. Vamos bajando un poco por Latinoamérica y nos encontramos con alguien que... esto para mí, Natalia Lafourcade hizo su carrera al revés. Primero fue muy famosa, muy, muy masiva, muy mediática, y después... Ahora dijo, bueno, voy a hacer lo que quiero. ¿Viste? Hay bandas que empiezan como de abajo, que tienen su primer, su segundo disco, explotan y van navegando, naufragando por la fama. Natalia Lafourcade me parece que hizo el recorrido inverso. Empezó con algo más propio por ahí de cierta juventud, un pop mucho más dulzón, más llegador, más ameno, escuchable. Y en los últimos años se ha ido como transformando, si se quiere, en la posibilidad también de decir hago lo que realmente me gusta. Natalia Lafourcade, que nació como María Natalia Lafourcade Silva, en la Ciudad de México, el 26 de febrero del 84. ¿Sí? Está pululando en las edades con quienes estamos acá presentes. Es cantante, compositora, productora, arreglista, es diseñadora, es filántropa y es activista también mexicana. Tiene padre chileno y madre mexicana, de ahí también fue curtiendo musicalmente. Y en esto que hablábamos de ese vuelco de su carrera, me parece que un ícono es en el 2017, cuando presenta el álbum Musas, acompañada de los Macorinos, que son músicos de la vieja escuela, ¿sí? Que entre los artistas con los que laburaron, por ejemplo, está Chavela Vargas. Y en estos set de sencillos, también hubo videos de YouTube también, grabados, de bastante ahí grabados en vivo, muy, muy amenos, muy calmos. El primer sencillo fue Tú Sí Sabes Quererme. Este alcanzó 22 millones de reproducciones en Spotify en los primeros dos meses de su publicación, lo cual no estamos hablando de que Natalia Lafourcade se volvió de esa explosión masiva hacia una cuestión más de hermetismo o si se quiere como de un lugar de bajo perfil, sino que sigue teniendo una llegada muy grande, pero ha ido variando y ella misma lo dice como bueno, quería buscar esas raíces. Con Musas pasa eso, buscar esas raíces que de su padre chileno, de su madre mexicana, de esos músicos que también escuchaba seguramente de chica en su hogar, o influenciado, si se quiere, por la gente que lo rodeaba, y donde vemos por ahí una explosión mucho más... en mi caso, mucho más placentera. Eso también igual es muy subjetivo, pero me parece que es una propuesta mucho más más variada, más melódica, y se nota mucho más profundo también en cómo lo expresa. Eso es muy relativo, no entra ni en un lugar ni en el otro, pero me parece que muy recomendable ese álbum Musas del año 2017. Pero vamos a seguir sonando un poco más abajo, cada vez un poco más abajo. También vamos a ir con una compositora, en este caso marplatense, y un poquito más entrada en años, que además también sea multifacética, que es cantante, es actriz y es escritora argentina. Hablamos de Rosario Blefari, considerada, ¿no?, como un emblema del rock independiente de la década de los 90, principalmente por el laburo que tuvo con una de las por ahí principales o los pilares de lo que es el rock alternativo y de lo que es el pop experimental en Argentina, que es Suárez, y que luego siguió desarrollando hasta hoy en día como solista. También, digamos, es muy conocida por su labor actoral. Participa en la película Silvia Prieto de Martín Rechmann, lo cual también ahí le dio una amplitud por fuera de lo musical. Pero vamos a quedarnos con un proyecto mucho más reciente Que cuenta con un disco y un EP, si no estoy equivocado, o si por ahí, si no serán dos EP, esas nuevas modas que hay de no sacar discos enteros, sino de sacar discos un poco más acotados en cantidad de temas, pero con mayor periodicidad, ¿sí? Mientras, digamos que en Suárez fueron pioneros a nivel local lo que es explorar esa mezcla entre el ruido y la poesía, el lo-fi, los estribillos, el noise y el pop. En Sue Monmont, que es esta, es una de las tantas bandas y tantos proyectos que tiene Rosario Blefari, busca como homenajear todo eso, llevarlo a un nivel sintético un poco más allá, ¿sí? Y se rodea además de gente que ya viene tocando el ambiente y que realmente, digamos, son músicos muy conocidos. Uno de ellos es Gustavo Monsalvo, más conocido como el Niño Elefante. Él mató un policía motorizado en la guitarra. Tenemos a Tomás Corley en la bata, integrante de Los Reyes del Falsete. Y tenemos a Marcos Díaz en el bajo, que integra la banda Bosques, lo cual hace, si se quiere, un buen rejunte, una linda ensalada de músicos que se mueven muy fuerte en lo que es la escena independiente, escena que, si se quiere, Suárez también invitó a recorrer, a conocer, y también es una influencia muy, muy, muy grande. De acá, que los discos también hayan sido muy bien abrazados, digamos, por y recibidos con mucho fanatismo por un público muy joven que viene siguiendo a todas estas bandas, si se quiere, por separado. Y bueno, esto ha hecho, digamos, de Sue Monmont, que si bien con un trayecto corto, son más o menos entre 2013 y 2015-2016, donde se edita el autodenominado Sue Monmont y Contratiempo, que es el EP del cual vamos a escuchar un tema en breves minutos. Fue, digamos, para ellos, para sus fanáticos de todo este grupo de bandas, fue casi como un regalo, ¿sí? Fue una síntesis donde dice, bueno, se juntan un montón de personas, de gente conocida del ambiente, de bandas que uno suele ir a ver, y nos regalan un disco juntos, ¿sí? O juntes, en este caso también, por la variedad. Pero no nos vamos a quedar solo con Sue Monmont, que vamos a estar escuchando en breves minutos El Puente, parte del EP editado en el 2015, Contratiempo, sino que también nos vamos a meter con otra banda, también proyecto solista de un músico, de Mateo Sujatovic. Uno por ahí tiene mucho el nombre, además de por sus bandas, por ser hijo de Leo Sujatovic, que fue tecladista de la mítica Spinetta Jade, lo cual también permite ver que hay ciertas influencias ahí inevitables, ¿no? Que vienen casi de sangre, pero, digamos, no queda solo como el hijo de, lo cual le quitaría también mucho mérito propio, quiero decir, dado que Mateo fue guitarrista de Los Detonantes, una banda que nació medio como entre amigos de secundarios y que más tarde irrumpió dentro de la escena porteña con una actitud muy rockera, muy desafiante, y que luego, digamos, integró a partir del 2017 junto a Julián Ares el dúo Testigos. Y de ahí es que fueron generando, pergeniando una fuerte simbiosis como músicos, y por lo cual Ares también es coautor de las letras de las dos primeras canciones de Conociendo Rusia. Así que los invitamos, por un lado, a escuchar un poquito de Rosario Blefari, en este caso con su proyecto Sue Monmont, haciendo El Puente, y luego escuchar Conociendo Rusia con la canción Cicatriz. Thank you. vaso de cristal. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Plast. Toda la vida. Haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. Seguimos en Androides Paranoides y nos metemos en este bloque donde buscamos un poco también raíces de esto de lo que es lo independiente, lo alternativo, pero en sonidos un poco más extremos que ya de por sí siempre tienen su bancada dentro de los sonidos más marginales, por lo menos para lo que es la industria musical, si bien vamos a hablar de una banda que ha tenido bastante repercusión, más que nada en los años 90, después por distintas causas y situaciones por ahí un poco trágicas, han ido perdiendo terreno y además por el nacimiento de nuevas bandas. Estamos hablando de Deftones, esta banda estadounidense que en algún momento se la consideró parte del metal alternativo, formados en Sacramento, en California, en el año 88, y los cuales se considera pioneros de lo que sería más tarde ese género llamado New Metal junto con Korn, integrado por el Chino Moreno en voces, Stephen Carpenter en guitarra, A. Cunningham en batería, Sergio Vega en bajo y Frank Delgado en todo lo que son los samples. Decimos esto de que por ahí después entró, si se quiere, en declive, porque bueno, uno conoce después los derroteros y las historias también de éxito de la siguiente generación, con bandas como Godsmack, con bandas como los Limp Bizkit, o inclusive con los mismos Korn, que tuvieron, si se quiere, muchas más repercusiones y dejaron a Deftones en un lugar de banda de culto, digamos, con mucha fuerza y con muchos seguidores, pero también como una banda que es de las menos digeribles dentro de todo este género. Según el mismo Moreno dice, ellos tienen mucha influencia de bandas como The Smith o The Cure, cosa que uno, viste, les cuesta pensarlo, ¿no? En una banda que viene más que nada del metal. Pero ellos han sabido, digamos, pergeniarse y mezclar distintos géneros como, bueno, el rock alternativo, el hard rock, el metal experimental, el famoso new metal, el post-rock, el post-hardcore, el rock progresivo y demás, ¿no? El hip-hop también, parte de la psicodelia, parte del shoegaze. Bastante variado ha sido la carrera de Deftones, que siempre ha tenido esa característica que después marcó un hito dentro del new metal, que es ese juego entre, por ahí, estrofas más calmas y estribillos donde rompe, revienta, la utilización por ahí de algunos rapeos en lo que son las vocalizaciones de Moreno, que tienden por ahí a transformarse en vocalizaciones mucho más melódicas dentro de lo que es los estribillos. Obviamente una gran influencia de esta banda, no es para menos, también son los Faith No More, digamos, que es una de las bandas por ahí que marcó ese primer intento de mezclar algunos riffs potentes, secos, dinámicos y contundentes con algunos rapeos y bueno, y con un montón de vocalizaciones que detrás del genio de Mike Patton eso se fue congeniando, se fue originando y que bueno, la historia del new metal muchos y muchas de los que están del otro lado seguramente conocen un poquito más de lo que estamos escuchando de Deftones. El tema que estamos escuchando, no nombramos, es Minerva, suena así. Pero bueno, veníamos hablando un poco del new metal, estábamos hablando también de Faith No More y queremos por ahí darnos un gustito con una banda. En las emisiones anteriores nos metimos mucho con todo lo que es el sonido del post-metal. Hablamos de bandas como Isis, como Neurosis. Y detrás de eso, pero no solo detrás de ese tipo de géneros, sino detrás de lo que fue Faith No More, detrás de lo que fue Metallica, detrás de lo que fue Korn, detrás de lo que fue ese metal de los 90, hubo, digamos, un sonido muy característico que es esta ruptura un poco con generar, si se quiere, riffs largos, trabajados, utilizando el diapasón a lo largo para ir a algo concreto, algo rudo, algo machacante, algo, digamos, mucho más sintético y parte de esa gran influencia que luego sería el sonido característico de los 90, estuvo en el fin de los años 80 a partir de una banda inglesa proveniente de Birmingham llamada Godflesh o Godflesh, si se quiere, banda que se emparenta mucho más con el género de lo que es el metal industrial. Es un dúo conformado por Justin Broderick en guitarra, voces y programación, y C.G. Green en el bajo, que tuvo un pequeño parate en el año 2002 hasta el 2009, etapa en la que nace Jisoo, que es una banda mucho más del post-metal y que ha sido de gran influencia para algunas mencionadas recién como Isis o como Neurosis. Pero bueno, Godflesh le dio por ahí, si se quiere, ese sonido que tomaría más el Metallica del 91, del 92, que se empezaba a alejar un poco del thrash. Lo tomaría músicos como Glenn Danzig en su versión solista, más en su etapa post-bluesera, después de esos primeros cuatro discos que buscaba experimentar con lo bluesero. Los mencionamos Faith No More, en bandas que son más del género del metal industrial como Fear Factory, en otras bandas que también venían del industrial, pero que todavía en los años 80 se regodeaban un poco más con el sonido de la New Wave, con esos sonidos de sintetizadores electrónicos un poco más bailables y que fueron, si se quiere, mutando a un sonido un poco más pesado, como los clásicos y también pilares dentro del género como Ministry o los Pit Shifter, que son colegas ahí coterráneos de los Godflesh. Una banda bastante interesante, difícil de escuchar por ahí algunas veces, pero interesante prestarle atención a cómo van armando esas bases detrás, muy ligadas a lo electrónico, pero es un electrónico no bailable, eso sí, realmente, salvo uno o dos discos que salieron en los años 90, donde ellos buscaron experimentar con un poco del hip hop, con el jungle y con distintas músicas muy que también se iban curtiendo entre Inglaterra y Norteamérica, sacando esos por ahí discos experimentales de mediados de los 90, lo que queda de Godflesh es ese sonido crudo, esas bases electrónicas que se orientan a generar el machaque que va a ir acompañado de un bajo que generalmente está afinado muy, muy bajo, o una guitarra también afinada muy baja, muy disonante también. Así que nos vamos a meter dentro de minutos más con Godflesh haciendo Shut Me Down. Pero antes de eso también vamos a tirar una bandita más. Y medio que también pululando en estas influencias que dejó Godflesh a mediados de los 90, es todo lo que se generó con el group metal. ¿Qué es eso del group metal? Es este metal un poco más percusivo, más rítmico, y no tanto como el thrash tirado a buscar la velocidad, sino buscar el groove, justamente. Estamos hablando de Lamb of God, que nacieron en el año 94 bajo el nombre de Burn the Priest, pero que en el años después cambiaron su nombre al ya mencionado, y que lanzaron su debut recién en el año 99, debut homónimo, a través de Legion Records, y que poco a poco fueron generando este sonido que veíamos muchas marcas de lo que dejó Godflesh y de lo que formó parte de lo que se llama la New Wave of American Heavy Metal. Nos acordamos de la British, la New Wave de la British Heavy Metal, que tiene como, si se quiere, como padres ahí a bandas como Judas Priest, como Iron Maiden, como Motorhead. Y, digamos, en los 90 se genera esa nueva ola en el metal americano, muy, digamos, emparentada con el sonido de Machine Head, de Pantera y también de Lamb of God. Así que nos vamos a ir directamente a escuchar dos temitas. Vamos a escuchar de Godflesh, Shut Me Down, y vamos a escuchar de Lamb of God el tema Ruin.

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Cine paranoide, el tercer ojo. Imágenes difusas, ideas nítidas. Pasaditas las 9, arrancamos esta segunda mitad de Androides Paranoides y como es costumbre nos metemos dentro más del mundo audiovisual, pero no, nunca descartando la parte musical, nos metemos con nuestros amigues de Videodromo, hoy con equipo, estamos con equipos reducidos. Sí. ¿Qué tal, Tam? ¿Cómo te va? Todo bien, con mucho calor, pero acá en el estudio está sabroso, como dicen. El estudio está como para... si quieren venir a hacer radio abierta acá durante esta hora, por lo menos les podemos llegar a invitar. Sí, sí, sí. Porque está lindo, por el aire. Sí, totalmente. Bueno, y hoy estamos en un mano a mano, obviamente. Bueno, un poco como hoy el programa, por lo que tengo entendido, iba con esta cuestión de la temática más desestructurada o la no temática, o no sé cómo lo planteaste. Y hablamos mucho de la no wave y de todo eso. Ahora dijimos, bueno, la no temática. La no temática. No, que fluya, que tenga. Si ya viene el programa, se da ese gusto de ir en lo diverso. También, bueno, no nos aboquemos a una temática. Estamos cerrando el año. Claro. Y nos tenemos que dar esos pequeños gustos. Obviamente, perfecto, porque nosotros, mejor dicho, habíamos planteado la columna para hablar un poquito acerca de este gran y amplio universo que es el cine experimental y también, digamos, con ocasión de que este sábado a las 20 horas en la Sala Polivalente del Pasaje de Ardo Rocha vamos a estar proyectando un programa de 3 cortos experimentales musicalizados en vivo como ya hemos hecho en otras ocasiones, en esta ocasión por Radio Interstellar, que es un, digamos, así como un grupo multidisciplinario que tiene, digamos, tirapistas, loops... va a haber, bueno, guitarra, armónica, bueno, diversos instrumentos, con la ocasión, digamos, de también que sea, obviamente, una experiencia sensorial y visual, ¿no? Bueno, y como decía, bueno, esta cuestión de lo que podemos, digamos, apenas abarcar del cine experimental, un poco tiene que ver con esta idea de que no podemos pensarlo, yo creo, como un género en sí, sino por ahí quizás como una forma de pensar y de hacer cine. ¿Por qué digo también una de las posibles formas? Porque también dentro del cine experimental tenemos diversas técnicas. El cine experimental, digamos, se ha relacionado históricamente también con otras disciplinas artísticas, como pueden ser la pintura, la danza, la música, la musicalización en vivo también, o el silencio, ¿no? El uso de los silencios en los cortometrajes, y a través de también de plantear un poco, digamos, lo que podría ser como un eje común de este cine experimental, es romper con todas las posibilidades de las formas del cine, de la forma de ver el cine, de experimentar el cine, la forma misma del lenguaje cinematográfico, y también tiene que ver un poco también con romper el esquema lineal de la narrativa, la que en realidad, digamos, estamos subsumidos en nuestras vidas cotidianas también, ¿no? Pero, digamos, como un movimiento bastante contestatario con lo que sería el cine industrial. Y también, digamos, también ahí está la pata experimental, ¿no? Ahora, digo, este es un programa que se dedica justamente a la música alternativa y que tiene que ver, digamos, con esta cuestión de cómo financiar estos films, ¿no? Muchas veces se ha utilizado, bueno, el término de inexperiencia, de lo amateur, de lo desprolijo, de centrar un poquito, digamos, esta cuestión de romper un poco con todo, digamos, desde nuestra experiencia sensorial y visual hasta justamente con lo narrativo, de otorgarle quizás un sentido a las cosas, de buscar mensajes, una historia. Bueno, nosotros vamos a estar proyectando tres cortometrajes. Uno es Redes del Atardecer, de Maya Deren, que ahora vamos a hablar un poco de ella. Después tenemos Lucifer Rising, de Kenneth Anger, y Modern Psalm, de Stan Brakhage, que, digamos, los agrupamos así porque también, digamos, son grandes referentes dentro del campo experimental por sus innovaciones, no solo también en lo cinematográfico, sino también en la teoría del cine, ¿no? Un poco viene por ese lado. Muchas veces vemos que esto, muchos cineastas experimentales también tienen, digamos, este cuidado en dejar por escrito, por sentado, ciertos principios, manifiestos, o, bueno, cuestiones por el estilo, ¿no? Y en este sentido, por ahí quería, digamos, como una forma de entrarle a esto, quizás hay un documental, sobre todo lo que es centrado, digamos, en lo que fue la escena del cine experimental que se gestó en Estados Unidos a lo largo de varias décadas. Podemos situarlo entre los 30 hasta los 60, 70, donde hubo, digamos, un gran acervo de cineastas experimentales que, digamos, justamente conjugaron diferentes tipos de técnicas y que, como dije anteriormente, también al no ser un género el cine, por así decirlo, un cine experimental, sino que por ahí se encuentra relacionado a ciertos movimientos o no, también, digamos, tiene esta cuestión de, bueno, cómo enmarcarlo, ¿no? Y en este sentido, por ahí queríamos recomendar un poco como una puerta de entrada para aquel que le interese hablar o aproximarse al cine experimental. Hay un documental del año 2011 que se llama Free Radicals, una historia del cine experimental, que lo que hace, bueno, este director es justamente conectarse con varias de estas figuras de la escena del cine experimental norteamericano para, digamos, desentrañar, digamos, justamente la pluralidad y justamente la radicalidad del cine experimental. En ese sentido, digamos, justamente cuenta con uno de los grandes exponentes del cine experimental, que es Jonas Mekas. Jonas Mekas también, digamos, conocido por ser además de impulsar un poco la escena de lo que fue el cine experimental en Nueva York, también en su laburo como crítico desde los periódicos y como creador de salas o de teatros donde se exponía este cine experimental. Además de eso, fue un tipo que tuvo, digamos, la certeza también y el acierto de empezar a coleccionar todo tipo de película experimental que tuviera mano, que llegara hacia sus manos de diferentes partes del mundo. Creo que Jonas Mekas justamente básicamente no discriminaba a nadie, y si bien no es una persona, como dicen en este documental varios de los testigos a los cuales impulsó, a varios de los realizadores a los cuales impulsó, no es una persona que tenga el sustento financiero para hacerlo. Sí, en cambio, digamos, tenía esa preocupación por tratar de, no sé, por ejemplo, financiar la impresión del film, del celuloide, de algunos realizadores que les parecían o les resultaban interesantes. Y por otro lado, organizar proyecciones continuas, ¿no? Entonces, Nueva York se volvió en ese sentido también un epicentro de lo que fue la escena experimental. En ese sentido, digamos, Jonas Mekka se lo enmarca dentro de uno de estos movimientos que tienen que ver en torno al cine experimental, que se llama The New York Cinema Group, un grupo fundado en 1962 a partir de un manifiesto que, si por ahí también buscan el manifiesto, es muy interesante porque establecen ciertos puntos en donde empiezan a dirimir que hay otra forma de hacer cine, que no es necesario ser millonario o estar financiados por grandes productoras o distribuidoras para hacer cine, sino que justamente teniendo el precedente quizás de ciertas películas que fueron muy importantes dentro de lo que se denominó la escena o el inicio de esta escena independiente en Estados Unidos, como por ejemplo Sombras, la película de John Cassavetes, que al respecto paso otro chivo, también vamos a estar proyectando, porque bueno, todo esto tiene que ver con toda esta historia acerca de lo independiente y lo experimental. Bueno, ¿cómo un cineasta con escasos recursos puede, bueno, hacer una obra, si se quiere, en ese sentido, revolucionaria? En este caso, John Cassavetes en realidad elige este tema. A partir, digamos, la película se vuelve en sí, digamos, como una improvisación a partir del jazz. El jazz es la banda sonora por excelencia, digamos, de que cruza toda la película y que nuclea a los personajes que tocan también en las noches en bandas de jazz, y cómo la, digamos, esta película asuma este ritmo jazzero improvisado. Bueno, eso significó, digamos, un gran paso y para el cine independiente norteamericano. John Cassavetes se lo considera uno de los padres del cine independiente norteamericano. Y cómo, digamos, a partir del estreno de esta película, bueno, impulsó por ejemplo, estos cineastas neoyorquinos encabezados por Jonas Mekka y su hermano Adolfo Mekka, a formar esta agrupación que fue considerar el New York Cinema Group, y digamos toda esta cuestión de cómo distribuir los films, cómo organizar proyecciones. Jonas Mekka también estaba vinculado a un periódico importante como crítico, entonces bueno, reseñaba este tipo de cine, le interesaba este tipo de cine, podemos decir que es un gran militante de este cine, del cine experimental, y un gran militante y un gran conservador, digamos, de... me sale el término curaduría del cine experimental. Y también crearon The Film Makers Corporation, Filmmakers Cooperative, que, como su nombre lo dice, se instauró en forma de cooperativismo, ¿no? O sea, a partir de, digamos, de esta iniciativa, de este manifiesto que sacaron el New York Cinema Group en 1962, también establecieron en sus puntos cómo ayudarse entre los mismos realizadores, ¿no? Un poco la lógica por ahí que priman, por ahí quizás, no sé, ustedes hablaron un poco acerca de los sellos discográficos independientes. Bueno, tiene que ver, digamos, como cómo plantear esta redistribución, cómo financiarse sus propios films. Sí, está muy, muy vinculado musicalmente con lo que es todo el legado del punk, el legado del hardcore. El legado del punk en el lado más británico, el legado del hardcore, que por ahí hace mucha más mella y hace mucha más fuerza, porque la industria fuerte musical está en Estados Unidos, y el hardcore justamente, y el punk norteamericano, los Black Flag y todo ese tipo de bandas, empiezan a pergeniar esto, ¿no? Poder tener la difusión, poder tener la distribución, poder tener también el propio movimiento, los lugares donde tocar, donde quedarse, digamos, hasta el mínimo detalle, y la posibilidad de producir, sí, desde una manera propia, ¿no? Y, qué sé yo, del lado británico uno tiene por ahí el antecedente de Factory Records, ¿no? También como un intento medio cooperativo ahí que sufrió un montón de idas y vueltas, pero como esas intenciones que por ahí en lo musical se gestan mucho desde fines de los 70, pero vos me estás hablando por ahí ya de los 60, como sí, por ahí en la parte más audiovisual, en lo fílmico ya estaba, ¿no? Esa presión tan fuerte de toda la industria filmatográfica que lleva a esta necesidad de decir, las posibilidades que tenemos de hacer esto es creando nuestras propias nuestras propias estructuras para poder generarlo. No es a ver si podemos llegar a convencer un ejecutivo de los de allá a que hagan lo que queremos hacer los de acá. No, justamente. Y lo que pasa es que también ahí se juega, se pone en juego esta cuestión de la libertad creativa. Yo creo que justamente, esta cuestión de, o la mayoría de los realizadores del cine experimental son muy celosos, o al menos estos pioneros, estos cineastas destacados dentro del cine experimental fueron muy celosos de eso, del control de su proceso creativo y, como decía antes también, esta cuestión de la posibilidad de ejercer que el cine justamente sea considerado arte, ¿no? Sea considerado arte porque, digo, hasta el día de hoy me parece como que se pone también en cuestión el estatus artístico del cine. Digo, es una discusión que pareciera ser superada, pero el relacionar el cine con el espectáculo, con lo espectacular, con el divertimiento, ¿no? Con esta cuestión de, como ya hemos charlado varias veces, de ir al cine y saber de qué se va a tratar la película, cómo va a terminar, bueno, en dónde queda, digamos, el espacio, digamos, para esta la potencialidad, ¿no? Del cine artísticamente, ¿no? Y eso era, digamos, una cuestión muy importante. Antes de ir al primer tema, me gustaría meterme un poco también en lo que fue una de las figuras pioneras, que estamos hablando de quizás la única realizadora que vamos a tener, digamos, dentro de este programa de cortometrajes, y lo destaco mucho porque Maya Deren, justamente ella es, digamos, una inmigrante ucraniana que se nacionalizó en estadounidense, vivió muchos años también en Los Ángeles, después tuvo diversos viajes por Haití, digamos. Es una persona, digamos, con una vida muy interesante. Su padre, bueno, provenía, era psiquiatra y, bueno, provenía, digamos, de cierta tendencia, digamos, ahí trotskista, y fue, digamos, perseguido políticamente. Entonces ellos migraron, en principio a Nueva York, luego ella se estableció en Hollywood, ¿no? Tiene una vida muy interesante por ese lado, pero más allá de ser, digamos, justamente una de estas pioneras del campo de la realización del cine experimental, también fue una gran teórica. Y esto no es un dato menor, porque generalmente en el campo audiovisual las producciones teóricas de realizadoras, de mujeres, quedan invisibilizadas, ¿no? Y Maya Deren le puso especial atención y cuidado a justamente hacer un ejercicio o ejercer un ejercicio teórico sobre cosas que iba descubriendo en esta experimentación. Y un poco hay un libro, o sea, su primer, creo que fue su primer escrito, que se llama Un anagrama de ideas en el arte, las formas y el film. Es un libro de también de 1946, que tiene, me parece, también un poco una gran actualidad. Y en este sentido, ella concebía justamente, más allá, digamos, que uno pueda pensar que el cine experimental quizás por ahí pase por, digamos, por esta cuestión de lo imprevisto, de la, digamos, cómo decirlo, de lo simultáneo, de la experiencia inmediata. En cambio, Maya Deren, bueno, justamente concebía al arte como una forma que, en donde uno tiene que mantener cierta idea, cierto principio, cierto plan en su filmación, más allá de su resultado, y justamente eso es lo que, digamos, orienta la tarea justamente del cineasta. También en este sentido, digamos, a lo que me parece que hay ahí con Maya Deren, que es, digamos, justamente proviene, digamos, del campo de la danza. Ella era coreógrafa. Y eso, digamos, se nota justamente mucho en sus cortometrajes, porque además de elegir trabajar generalmente con bailarines y con coreógrafos, además de eso también, digamos, la lleva, digamos, a ver cierta concepción acerca de lo que, por ejemplo, es el uso de la cámara, o acerca de las posibilidades técnicas, ¿no? Que ofrece el uso de la cámara. Y un poco, digamos, la figura de Deren pasa, digamos, justamente porque su, por sus porque sus cortometrajes, digamos, en cierta manera son experiencia. A ella lo que le interesaba, digamos, es la experiencia que puede dar un film, más allá, digamos, de esta cuestión de buscar un mensaje o esa tendencia que tenemos justamente a buscar un sentido. Digamos, muchos de sus cortometrajes, y sobre todo el que vamos a pasar, que es Redes del Atardecer, que es, lo filmó con su esposo Sayah Hamid, su primer film también, digamos, resulta muy interesante porque además, digamos, es como una fuente de inspiración para cineastas como, por ejemplo, que luego le van a reconocer, como el mismísimo David Lynch. Digo, ahí, digamos, Maya Deren, digamos, marcó, cierto, el campo del cine experimental y también, en cierta manera, del surrealismo. Y un poco volviendo a esta cuestión de la experiencia, de justamente vivir un film en lo sensorial, en lo visual, también tiene que ver, bueno, con esta cuestión del uso que hace también con, por ejemplo, con la transición, ¿no? Esta cuestión de que en muchos de sus cortometrajes vemos que los personajes están en una escena y hacen un salto y están en un lugar totalmente diferente. Bueno, esta cuestión de la transición, de la no linealidad, digamos, esta cuestión de desorientar, digamos, justamente al espectador, era uno de sus principales, me parece, intereses. Y otra cosa que otro aspecto que destacaba Maya Deren es la cuestión de cómo uno experimenta el tiempo y el espacio, y sobre todo cómo experimenta el tiempo y el espacio en los films. En una entrevista que está en el documental In the Mirror of Maya Deren, El Espejo de Maya Deren, un documental también de los 2011 acerca de su vida, un documental muy lindo porque además, digamos, tiene testimonios de personas que trabajaron con ella. Ella murió muy joven, a los 44 años. Tiene, bueno, justamente estos testimonios de gente que trabajaron con ella y fragmentos de entrevistas, de audios en conferencias, porque, como digo y vuelvo a destacar, le interesaba, digamos, también esta cuestión de establecer ciertos, digamos, ensayos teóricos acerca de la forma y del arte cinematográfico, pero también era, digamos, una persona muy abocada a esta cuestión de difundir, a dar talleres, a participar, digamos, en sus proyecciones, ¿no? con conferencias. Y un poco también decía esta cuestión de, bueno, la relevancia de la experiencia del tiempo en el film. Y, por ejemplo, ella en una entrevista dice cómo, digamos, se sitúa ella misma como realizadora en el cuerpo de una mujer, y ella parte el film o consigue el film desde esa temporalidad de su propio cuerpo. Ella decía, bueno, justamente que las mujeres tenemos otro tipo de experimentar la corporalidad, que no es la inmediatez que quizás del hombre. Digo, esto obviamente estamos hablando de personas que escribieron y que digamos, hicieron estos intentos cinematográficos en los años 40, 50, y que tenía que ver con eso, como cómo experimentar la corporalidad en el film, cómo experimenta el cuerpo ese tiempo, también era otra de sus principales, digamos, indagaciones, teniendo también nuevamente en cuenta esta cuestión de que, bueno, ella era coreógrafa, le interesaba, digamos, esta cuestión de la danza, y se ve muy reflejada en sus cortometrajes. Eso por un lado, y también está esta cuestión del lugar que ocupa de la cámara. Para ella, digamos, básicamente, la cámara no ocupa, digamos, este lugar objetivo en el cual, digamos, corta el campo de visión del espectador, ¿no? Para ella, por ejemplo, la cámara es parte del film. Entonces, en un cortometraje que se llama Un estudio de la coreografía de la cámara, y en otro cortometraje que se llama, ahí lo busco, Meditation on Violence, no me salía, en donde ella sigue a un luchador de Wu-Tang haciendo sus movimientos de artes marciales. Bueno, entonces en esos cortometrajes uno puede ver, digamos, cómo ella, digamos, como camarógrafa también sigue el movimiento de sus personajes, sitúa a la cámara como una parte más, digamos, del juego de la película, y que rompe, digamos, como con esta quizás ilusión de objetividad detrás de la cámara. Entonces, digamos, Maya Danon es muy, muy interesante por todas, digamos, estas temáticas, todo, digamos, también todo lo que escribió en tanto niveles teóricos. Ella pensaba justamente al film como un anagrama, por eso, digamos, su ensayo se llama así. Y un anagrama, digamos, ella dice, un anagrama es un conjunto de elementos que pueden existir simultáneamente. No importa el orden, pueden existir simultáneamente en un determinado tiempo y espacio, pero pueden existir simultáneamente. Y un poco, digamos, su juego con sus cortometrajes también va por ese lado. Si querés, hacemos una pausita. Metemos una pausita, pero igual viene para mí muy interesante toda esta... Este pequeño recorte, ¿no?, de un mundo que es mucho más amplio, que es el cine experimental, y que va a tener también su aporte local en Videódromo, ¿no? En la sala polivalente del próximo sábado. Pero vamos a cortar un poco con un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar, Tam? Vamos a escuchar Flying Lotus. Vamos a escuchar el tema 1983 del disco del mismo nombre. Mind of Cine Paranoide, El Tercer Ojo. Imágenes difusas, ideas nítidas. Continuamos en Androides Paranoides, continuamos con Tamara de Videódromo, porque hoy somos nosotros dos en este ping-pong, en este ida y vuelta, hablando un poco de cine experimental, de lo que se viene también, de hecho, en días nomás, lo que propone Videódromo, que está relacionado con esto que es el cine experimental. Y ahí en esas cosas, por ahí sí me quedó una pregunta, es si la gente del cine experimental milita el experimental, ¿sí? Si esa gente se dedicó toda la vida a generar cortos, films o producciones de carácter experimental, o siempre dijeron, bueno, ese es el recado, es el lugar donde también puedo explayarme libremente, pero han tenido producciones por ahí también de corte más ameno, más comercial. No comercial el hecho por ahí de una gran distribución, sino de una narrativa un poco más lineal o más... Más acostumbrada. Claro. Sí, mira, yo creo que, digamos, obviamente el campo del cine experimental es muy amplio y por lo general se da, vuelvo, digamos, justamente a este caso, el de Jonas Mekas, de muchos cineastas que estuvieron agrupados en este movimiento neoyorquino. Sí hay una militancia detrás de eso, una militancia artística, una militancia también por la difusión de este cine y por la forma de financiamiento. Por ejemplo, se me ocurre también el caso bastante curioso, por ejemplo, de Peter Kubelka, que era parte, digamos, justamente de este movimiento neoyorquino, donde le encomiendan hacer un comercial de cerveza. Yo ahora no me acuerdo el nombre del comercial, pero era una cosa muy flashera con digamos, gente tomando cerveza en un bar, pasada a negativo, con música disruptiva, digamos, básicamente ahí tomó, digamos, justamente eso de tratar de hacer lo que se le pintaba, por más que sea encomendado para un comercial para cerveza. Yo creo que alguno que otro cineasta experimental también ha tenido, digamos, esta cuestión de, bueno, financiarse por otras maneras. Pero también digo, y aquí vamos también para entrar en otro de los cineastas que vamos a proyectar este sábado, que es Stan Brakhage. Es un cineasta norteamericano que hizo más de 350 cortometrajes que van desde segundos de duración hasta horas de duración. Él, digamos, justamente concebía un poco, se lo marca justamente como uno de los pioneros también de la renovación del cine experimental, se lo marca, digamos, con esta idea del cine amateur. Él era defensor del cine amateur en el sentido en que uno puede filmar por necesidad, o sea, no es necesario consagrarse como un artista con A mayúscula, sino que uno puede justamente hacer cine. Tener la inquietud de retratar algo con lo que se encuentra. Claro, claro, justamente. Y en ese sentido, digamos, es un tipo que filmó con una cámara de 8 milímetros, por ejemplo. En ese entonces, digamos, estamos hablando, él fue un cineasta bastante, obviamente, prolífico, pero su obra está en los 50, 60, 70, 80, hasta por ahí, hasta incluso los 90, o sea, siguió filmando todo el tiempo con este, digamos, con este precepto, con esta idea del cine amateur, ¿no? De que cualquiera, quizás, con una cámara puede intentar, digamos, captar un pedacito, digamos, ya sea con cámara o con no, porque, digamos, justamente otra de las características, yendo un poco, ahora vuelvo a tu pregunta, pero otra de las características también del cine experimental que a veces no es necesaria una cámara. Por ejemplo, como hacía Stan Brakhage mismo, agarraba, digamos, el film, el celuloide, y pintaba encima imágenes. O sea, pintaba, todo el tiempo, rollos enteros pintaba, y hay cortometrajes que son de una belleza, eso, es la belleza sensorial, digamos, de ese cortometraje, y no es necesario, digamos, la intervención de una cámara o filmar sobre algo. Y él también, digamos, justamente hizo como una exploración, o con, digamos, su cámara filmó escenas familiares, o filmó viajes familiares, digamos, un poco va por ese lado también la idea de... digamos, de con los recursos mínimos o los recursos que tengamos a manos, también nosotros podemos ser cineastas. Bueno, volviendo un poco a tu pregunta, digo, eso no obstante no quita, digamos, justamente que quizás algún que otro cineasta, no en el caso de los que estamos hablando casi, pero algún que otro cineasta haya tenido que recurrir a eso o se haya dedicado específicamente a eso. Volviendo, digamos, justamente al caso de Jonas Mekas, como decían varios testimonios en este documental que se llama Free Radicals, el tipo no tenía un mango y aún así, bueno, se las ingeniaba para escribir en un periódico, mantener su columna ahí, pero a la vez, digamos, mediante la ayuda de otros y mediante, digamos, esta cuestión de... pedir una pequeña colaboración en forma cooperativa con otros cineastas, pudo crear un museo donde alberga, digamos, películas experimentales de diferentes partes del mundo. En ese sentido, Filmmakers Cooperative, se llama así, creo, si lo googlean a la página o googlean Jonas Mekas, seguramente les va a llevar a la página, una página también muy bonita, con un lindo diseño, donde además ahí, bueno, está todo el catálogo de realizadores, que siempre, digamos, es un gran catálogo acerca del cine experimental, digamos. Un poco, digamos, va por ese lado. Volviendo un poco también a Stan Brakhage, bueno, esta cuestión, ¿no?, de el cine amateur, ¿no? De, por ejemplo, él decía, ¿quiénes son los críticos, ¿no?, para ponerle la etiqueta de algo aburrido, inexperto, no relevante a lo que se filma, ¿no? Un poco, digamos, veniendo por ese lado. También Stan Brakhage es muy conocido por hacer, digamos, también ensayos teóricos acerca del film. El que estoy hablando, digamos, es un texto muy lindo que se llama En defensa del cine amateur y que va por ese lado, digamos, también reivindica un poco esta cuestión de las películas caseras, esta cuestión también de utilizar diferentes recursos. Como decía antes, también el cine experimental se vincula a otras disciplinas. En el caso de por ahí de Maya Deren, vimos con esta cuestión de la danza, de la coreografía, pero en el caso de Stan Brakhage también con la utilización de pintura en sus films y que quedan paisajes muy bellos, o que por ejemplo él mismo, digamos, no utilizaba el sonido, no lo consideraba necesario el sonido dentro de sus cortometrajes. Entonces, digamos, me atrevo a decir que el 90% de su obra es silente en ese sentido, porque él, digamos, justamente le interesaba un poco esta inmersión sensorial del cine experimental. El cortometraje que vamos a pasar entonces este sábado se llama Murder Psalm, es un cortometraje del año 1980 y un poco surge de una idea o de un sueño que tuvo él, porque muchas cosas, bueno, quizás algo que me olvidé en este pasaje y por lo cual relacionamos a Maya Deren con David Lynch, con esta cuestión del uso del paisaje, del onírico, ¿no? También. Bueno, y volviendo a Brakhage, esta cuestión de Murder Psalm, él parte de un sueño que tiene en donde él asesina a su propia madre. Entonces esa experiencia parece lo traumó bastante. Y el cortometraje está hecho en base, digamos, a videos educacionales, a dibujos animados, así como, digamos, con esta cuestión que ahora se usa, está más de moda, esta cuestión que le llaman el found footage, digamos, el hacer, digamos, algo con el material archivo, pero de ese material archivo hacer otra cosa. Entonces, para mí, digamos, también es un cineasta bastante interesante en ese sentido, teniendo en cuenta de, bueno, vamos a ver quizás cortometrajes en donde sea una proyección continua de disparo de colores sin sonido. Entonces, bueno, ¿cómo nos posicionamos como espectadores frente a eso? Digo, quizás por ahí lo que tiene una de las cuestiones del cine experimental, que no... que digo, es una cuestión, me parece, también para laburar, es esta cuestión de que quizás no es accesible, quizás tanto en términos de lenguaje, porque estamos educados también, digamos, para pensar historias lineales, me parece, o ciertos mensajes o ciertos sentidos, pero a la vez, digamos, tampoco es accesible en términos de acceso a ese material. Por eso, digamos, nuevamente reivindico esta cuestión de Jonas Mekas con su archivo de film. Por último. Sin eso no. Sí, sí, sí. Casi que no tendríamos nada sin Mekas detrás. Sí. Y un poco sí, al menos con esta organización que es muy grande y la cual llegan materiales de muchas partes del mundo. Por último, para cerrar el cortometraje, otro de los cortometrajes que vamos a estar pasando es Lucifer Rising de Kenneth Anger, que quizás es el más cercano, el que más juega. Es el más cercano, quizás. Más amigable con el lenguaje, con la narrativa más establecida, más general, más genérica, ¿no? Un poco sí, pero también, digamos, por el rol o la figura que él asumió, digamos, en este movimiento contracultural de los 60. Lucifer Rising, imagínate, es un cortometraje en donde actúa Jimmy Page, Marianne Faithfull, no me acuerdo ahora, pero Anita, la que fue por mucho tiempo la esposa de Keith Richards, de los Rolling Stones también, digamos, es una persona vinculada a ese ámbito, pero también es una persona muy conocida por su vinculación al ocultismo, ¿no? Ya el título te lo dice, Lucifer Rising, bueno, es una especie, un intento, digamos, también de experimentar o, digamos, un experimento también, él utiliza mucho esta cuestión de la teatralización y se lo considera por ahí en algunos lugares como el padre del clip moderno, del clip de MTV, eso, como que beben mucho de ahí. Pero Lucifer Rising, bueno, juega un poco con el simbolismo de la religión de Telema, de Aleister Crowley, y en donde, bueno, para esta religión, o toma, digamos, este ritual de los eones del tiempo, en donde aparece la figura de Osiris, de Isis, de Lilith, todos interpretados, digamos, por diferentes personajes, y también, digamos, Kenneth Anger es eso, es una orgía visual de colores. También esta cuestión de que fue un tipo muy controvertido, porque además de ser uno de los cineastas de Hollywood, por así decirlo, que estaba vinculado a Hollywood, él escribió, digamos, justamente un libro de rumores de Hollywood que se llama Hollywood Babylon, como el tema de los Misfits, un libro de 1965, y estar vinculado a, digamos, a figuras importantes como los Rolling Stones, que también ayudaron a financiar este proyecto, ¿no?, que es Lucifer Rising. Por otro lado, también, digamos, esta cuestión de que jugaba mucho con el homoerotismo, él era abiertamente homosexual, o es, mejor dicho, tiene 91 años, es el único cineasta vivo de lo que tenemos que vamos a pasar. Juega mucho con el homoerotismo, con el sexo, con proyectar o con, digamos, jugar con el tema de las orgías, como en otro de sus cortometrajes que se llama Inauguration of the Pleasure Dome, o también con cierta cuestión del fetichismo material, como puede ser en Custom Car Commando, en donde se la pasa todo el cortometraje. Digamos, se muestran autos, el brillo de los autos, digamos, es filmar eso. Entonces, es un, digamos, un cineasta que fue bastante reconocido por estas cuestiones polémicas, digo, en torno, digamos, a esta cuestión de su ocultismo, de su adscripción religiosa, de su misticismo, por un lado, pero también, digamos, del juego con la sexualidad. Entonces, bueno, los invitamos este sábado a las 20 horas en la sala polivalente, va a estar musicalizado por Radio Interstellar, va a haber visuales, va a haber música para ambientar, un poco ahí entre una onda medio psicodélica también, va a haber juego de luces, o sea, todo lo que podemos es explotar a partir de lo visual, y también una intervención performática por esta cuestión de también traer otras disciplinas, ¿no?, en el juego, en el cine. Y ponerse un poco también a experimentar, que nunca viene mal, y qué bueno también que se dé más en esto, digamos, y son también cosas que cuestan, ¿no? Uno dice, vi algo de Lynch, está listo, ya me recibí de experimentador, digamos, no. hay una base, hay un origen, hay semillas detrás de eso que vienen desde mucho antes, vemos, y qué bueno que existan. Tam, Mil gracias. Mil gracias por esta versión reducida, ¿no? Que hubo que llevar, que tuvimos que llevarlo. Sumamente interesante. Ahí estaremos, entonces. Los esperamos. Y bueno, nos vamos con un poco también de música experimental. Vamos con un disco muy experimental de quizás una figura también de los 60, que fue Scott Walker. El primer tema que hable de su disco Beach Boys, que es bastante recomendable. Swan song, spring might gently press its thumbs against your eye. While plucking feathers from a swan song, a cobweb melts within a wound. While plucking feathers from a swan song, an incontinent is singing scorpion. While plucking feathers from a swan song. While plucking feathers from a swan song, a mythic instance of erotic impulse. While plucking feathers from a swan song, is slipping under a surefire sign. While plucking feathers from a swan song, Deloitte Rodifers join the chitterling circuit. While plucking feathers from a swan song. From a swan song, shit my pretzel Christ's intestines. While plucking feathers from a swan song, being crushed from the inside out. While plucking feathers from a swan song, on the snow rummy flocks unmanly dribble. While plucking feathers from a swan song. While plucking feathers from a swan song. A tiny laugh dirties everything it touches. While plucking feathers from a swan song. Night stops dripping through the stars. While plucking feathers from a swan song, blast the sheet of jewels, horizon to horizon. Plucking feathers from a swan song. Androides paranoides, disidente y disonante. Alternante. Data Paranoide. Y seguimos entrando en la última parte de Androides Paranoides, de este Androides Paranoides número 20, y nos metemos con un poco de actualidad. Esa voz es reconocible, ahí con un poco de tufillo muy millaguero, pero que tuvo, digamos, impronta propia a los que nacimos o curtimos mucho la música de los 90, el rock alternativo de los 90. Cómo olvidarnos, o cómo no acordarnos, mejor dicho, de aquella banda que entre tanto grunge se hizo un lugar bastante fuerte dentro de lo que es el rock alternativo. Ellos venían de Chicago, no venían de Seattle, como venía casi toda la música de la época. Estamos hablando de los Smashing Pumpkins, que casi con su formación original, que estaban Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin y Darcy Redzi, después Melissa Auf der Maur. Salvo esta última participación en el bajo, los otros tres se volvieron a reunir ya hace un par de años y bueno, tratan de seguir dándole un poco de vida a todo este rock a este rock alternativo noventoso, que suena mucho a los Pumpkins viejos. De hecho, también uno de los pecados más grandes que tuvieron los Pumpkins es haber experimentado demasiado siendo demasiado jóvenes, y ahora que están viejos no le queda demasiado, porque ya hicieron bastante cuando eran chicos. Ya eran como una banda adulta siendo jóvenes, al lado de la euforia más al palo que tenían las bandas grunge. Los Pumpkins buscaron seriedad, ¿no? Y en esa mezcla por ahí que empezaba con un poco de punk rock, seguía con algo del gótico, del metal, del dream pop, del psicodélico, del showcasing y de la electrónica, inclusive, se fueron haciendo un lugar. Ya en septiembre del 2018 habían anunciado este álbum que se llama Genie and House of Bright, volumen 1, barra LP, No Past, No Future, No Sun. Así de largo es el nombre de este nuevo disco, que sale por Napalm Records y que oficialmente salió al mercado el 16 de noviembre del 2018. Recomendable como para volver un poquito a los 90, pero nos vamos a meter un poco con algo más nacional. Ya hablamos en su momento de esta santafesina, de Marilina Bertoldi, que hace más o menos un mes sacó un nuevo disco. El disco se llama... me estoy confundiendo. Prender un fuego, ¿no? Y con esa mística muy de lo cotidiano, lo lindo y lo disfrutable, vamos a escuchar una canción ahora de este disco que se llama Fumar de Día. Don't Androides paranoides. Cultura. Clase B. Ya medios, como siempre, ahí atentando contra el tiempo, este Androides Paranoides número 20. Nos metemos en esta sección que buscamos ciertas influencias. De fondo tenemos a The Who, que obviamente son siempre una influencia a todo lo que ocurrió después. Pero nos queríamos meter con una banda que por ahí marcó, junto con otras, por ahí desde un lugar más siempre reconocido como de culto o a la sombra de... lo que después se empezaría a generar como el post-punk y que después también iría generando esto de lo que es el indie y lo que es lo alternativo. Y como ya vamos cerrando casi este año, no podíamos dejarlos afuera porque además nos parecía una injusticia que siempre siendo la sombra de alguien en este programa que buscamos sacar de las sombras a muchos músicos y a muchas músicas no le diéramos lugar. Estamos hablando de The Fall, este grupo inglés de rock liderado por Mark Smith, que lamentablemente este año pasó a un más allá, al lugar donde, al fogón de los músicos, dijimos alguna vez en algún programa de otro programa. Un grupo que se formó en el 77 y que tiene una carrera bastante holgada, más o menos 30 discos. No pararon de sacar discos desde que empezaron. A través de esa cabeza que tenía Mark Smith con las letras sumamente cínicas. Y ese sonido un poco con poca melodía, con una mezcla bastante disonante, que fue influencia de gente como los Sonic Youth, que pasamos hoy, o muchas bandas de lo que son el lo-fi, principalmente en un uso bastante deforme de lo que son las guitarras y los teclados. Obviamente la banda anunció su separación en el 2018 debido al fallecimiento del líder y vocalista Mark Smith, pero nos dejaron una carrera sumamente holgada y nos vamos a quedar con lo primero de lo primero de lo primero de lo que fue The Fall, esta gran banda que marcó si se quiere, los primeros cimientos de lo que se empezó a llamar el post-punk. Es el primer tema del primer disco de Fall, Fright Zenith. Antes de dejarlos con eso, bueno, agradecemos primero y principal a nuestro mariscal de las Pirinolas, Juan Chirruts. Agradecemos a nuestros amigues de Videódromo. Les mandamos un abrazo y un beso enorme a quien uno puede notar su ausencia material, física y sonora, que es la señorita Luchita Franco, que esperamos tenerla en lo que va a ser la última emisión de este año. Y los dejamos con la bicicleta de Saturno. Nos vamos entonces hasta el próximo miércoles. Buena semana. Ojo con el calor, ojo con la lluvia. Nos vamos escuchando The Fall, Fright Zenith. You count it. I'm better than Androides paranoides, por debajo del resto.